Hello. Yo no me escucho, pero esta cosa dice que sí me escucho. Y si le bajamos a la música, funciona mejor. Bueno, pues aquí aprendiendo cómo funciona esta cosa. ¿Me escucho? Sí. ¿Sí me escucho? Ah, ok. Muy bien. A ver, ¿con esto me escucho? No. Ya le moví. Ya lo rompí. Ah, sí se me escucha. Ok, perfecto. Ya está funcionando esto. Y saludos para los que no tienen idea de qué está pasando. No, nadie ha invadido esta cosa del... Ya, listo. Micrófono. Ok. Bueno. Pues estoy aquí. Estoy empezando a probar cómo funciona. Así que va a ser un poco tardado. Esto es The Wikimogo Show. Y vamos a empezar. Justamente son las 10:06. La idea es empezar alrededor de las 10. Y no lo sé. Ya veremos cuánto tiempo aguantamos aquí. No va a depender de mí, no va a depender del horario, porque creo que después de esto no sigue nadie más. Así que a ver cuánto aguantamos. Sí, ya le moví, ya lo rompí y no sé qué más pasó. Sí, efectivamente, saludos en el chat. Estoy viendo que está Nadeco de Zoom. Saludos. Persona de la radio, bájele a la música. Creo que empezamos con la música muy alta. Ah, sí. Ahorita ya debería estar mejor. Y bueno, de cualquier forma aquí me están asesorando. Está por acá Uma-chan ayudando para que esto falle lo menos posible. ¡No es cierto! Bueno, va a fallar mucho. Jihad seguramente nos está escuchando porque él apoya mucho este proyecto.